para las antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Dennis Rosenthal anuncia concierto vía streaming. A través de una presentación en vivo, digital y gratuita, Movistar Arena albergará un espectáculo único de la cantante que se hará hoy a las 19:30 horas. Estará disponible a través de la cuenta de YouTube, Instagram y Facebook Live del recinto. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.